Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 1 de marzo. Comenzamos el tercer mes del año. Les agradezco como siempre su atención. Estamos aquí en Periscope y en Facebook en vivo, comentando algunas de las noticias interesantes del día. Me parece que hoy uno de los datos interesantes entre los varios asuntos que se han presentado está en la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a este movimiento del coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, acomodándose, ya no sé qué hacer. Se ha cortado nuevamente el video a través de Facebook en vivo. Chequé la velocidad, 30, 35 megas de bajada, 10, 11 de subida, y sin embargo se corta. Cuando no es uno, es otro, y ahora se corta en Facebook. Bueno, pues lo siento en realidad. Les decía pues que una de las circunstancias interesantes es esta declaración de Miguel Barbosa, que ha sido un personaje absolutamente del esquema tradicional de los chuchos. Fue uno de los chuchos negociadores, entiéndase esto como se entienda, buenos para entenderse con los gobiernos. La verdad es que he escuchado versiones muy complicadas de algunos miembros del PRD y de otros partidos que hablan de esos enjuagues tradicionales en los cuales participarían los chuchos en general y entre ellos el propio Miguel Barbosa. Hacen una maniobra, se declaran dentro del PRD a favor de López Obrador y este dice hoy que están las puertas abiertas de Morena. Bienvenidos todos. Claro, es un candidato en campaña, ni modo que le diga a alguien que no vote por él. Pero si son tantas las adhesiones voluntarias masivas para López Obrador, a mí me parece que es un despropósito esta recolección, este reciclaje que desde mi punto de vista altera, distorsiona, pervierte el sentido original del planteamiento de Morena. Un planteamiento muy centrado en la idea del purismo. No se van a aceptar arribistas, no oportunistas, no nepotismo, no traidores, no los que firmaron el Pacto por México, no la izquierda complaciente, la izquierda domesticada, no a quienes forman parte de la mafia del poder. Claro, hay escalones en la mafia del poder, pero tampoco se le puede negar la entrada a los capos nacionales, a los históricos y emblemáticos, pero sí ir abriendo la puerta a los capos regionales o a los capos de la segmentación política. Es decir, Barbosa ha sido siempre un alfil de quienes han estado en el PRI manejando la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, en las que él ha estado y se ha prestado para todas las maniobras del mundo. Y sin embargo, pues ahora se le abre la puerta porque dice López Obrador que es el momento de que todo mundo entre. En todos lados hay dirigentes, militantes, bases que tienen buena voluntad, que son buenos mexicanos y adelante. Con eso simplemente se están creando abiertamente las condiciones para que el arribo de López Obrador a la presidencia de la República, si se da, llegue condicionado por todas estas fuerzas menores que carcomen, que roen, que van creando condiciones distintas y a las cuales hay que pagarles más adelante sus servicios, porque así es la política finalmente. Y entonces tendremos personajes de medio pelo, acostumbrados a la corrupción, a las tribus, a todo esto. Hace un par de años me acuerdo que hubo mucho enojo porque yo dije, escribí en Twitter que a fin de cuentas el proyecto de Morena solamente se iba a convertir en la tribu o la corriente dominante dentro del PRD. Que el proyecto de López Obrador en Morena era simplemente él quedarse con el control de lo que era el PRD y no tener los contrapesos estructurales de los chuchos que habían tenido el dominio del sol azteca durante tanto tiempo. Pues ahora con esta transfusión, esta transferencia de estos cuadros, que además en abril va a haber un acto masivo en la Ciudad de México, donde cuadros medios, administradores, burócratas, militantes que han sido del PRD, van a firmar un magno acuerdo nacional en el Monumento a la Revolución para adherirse al proyecto de López Obrador. ¿De veras van a cambiar las cosas? En política todo depende del discurso y la voluntad personal del dirigente, o se van construyendo las estructuras y las bases para lo que luego podemos adivinar. Desde mi punto de vista, y a eso me dedico, es a estudiar cómo se van construyendo las bases del poder. Y si este va a ser la base para construir el poder con Romo, Alfonso Romo, que era miembro explícito de la mafia del poder, según lo denunció el propio López Obrador en un libro de su autoría, ahora él va a ser, ya está siendo el que atempera. Dice, no es tan horrible López Obrador, ya está entendiendo las cosas y los empresarios también ya están entendiendo las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Que está dando garantías? ¿Que está ofreciendo que habrá una política económica de cierta manera? ¿Qué significa Esteban Moctezuma, quien los seguidores muy apasionados de López Obrador dicen? Pues es que él solamente va a colaborar y va a participar en la redacción de las políticas sociales y es alguien externo. Y yo les digo, pues peor tantito, que alguien externo vaya a ser la pluma que concentre las opiniones y las decisiones sobre un ramo tan interesante como es la política social. Ojalá no estemos en presencia solamente de la reconstitución de un grupo priista, de un sentido priista, de una cultura política priista dentro de Morena, y ojalá y la eventual llegada de López Obrador a la presidencia de la República no sea simplemente pues un accidente más de estos que suceden en la política mexicana. Leo algunos de los comentarios de ustedes. Dice Barbosa, es un arrastrado como todos los políticos. Romo acompaña a AMLO desde 2006. Pues sí, pero eso no le quita ser lo que es y significar lo que significa. Sin embargo, Julio, ¿no contamos con otra mejor opción? Pues eso es lo grave, que estamos entre el menos peorismo. Y que además, si fracasa la opción personal de López Obrador, van a ser tiempos muy difíciles para la izquierda en general, para el pensamiento progresista, un retroceso histórico. ¿Y el gasolinazo qué? ¿Ya se nos olvidó? Pues eso parece. La unión no se hace con chaqueteros, políticos buscando redención o con miedo a perder el poder. No te podemos ver por Facebook. Bueno, pues creo que sí está por aquí. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Es Cricri? Pero no se ve ni se escucha nada. Dice por aquí, bueno, pues realmente ya me está dando mala espina esto de Facebook, porque pues nomás no camina la transmisión por este lado. Así se llenó el PRD con priistas. Pues sí, es que insisto, parece la reconstitución del PRD ahora con la etiqueta de Morena, es decir, la nueva corriente dominante dentro de las estructuras que ya conocemos. A ver si se restablece ya por Facebook. No, tampoco. Bueno, ¿por quién vas a votar? No, pues no lo sé todavía. Prefieren a Zavala o a Anaya. Julio Vasco Dresser y su doctor Ciudi y Casa. No, prefiero que AMLO sume y no que reste. Bueno, comenta la entrevista de Aristegui Monreal, no la vi. Saludos desde Jalapa. ¿Cuándo nos das la sorpresa y nos visitas aquí en Mérida? Eso pasa por no formar escuelas de cuadros. Claro, es lo que yo siempre digo. Y también se enojan algunos de los partícipes en todo esto. Que yo digo, bueno, tanta gira y gira del siempre aplaudido, tantos templetes, tantas visitas, tantas reuniones con los grupos, tanto entendimiento de la política nacional, tanto conocer hasta el último rincón de la geografía mexicana. ¿Y no se han encontrado cuadros? ¿No se han generado cuadros? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Y solo tienen que ser expriistas o experredistas o gente de la élite política? ¿Pero no se han creado cuadros de base? ¿Por qué? ¿Porque todo se va en aplausos en el presidium? ¿Porque todo se concentra solo a una figura? porque se vive un caudillismo con un culto a la personalidad. Simplemente digo que no es posible que un movimiento como este, que tiene 10 años en acción desde 2006, con diferentes etiquetas, pero es el mismo movimiento, con el mismo líder, con las mismas giras, con el mismo discurso. No se han encontrado y no se han creado cuadros suficientes. No hay en Coahuila, no se ha encontrado a nadie que no sea este empresario propriista, con expedientes difíciles de cuestiones empresariales mineras, empresario taurino, que es Armando Guadiana, y se tiene que recurrir a él porque es lo único que hay, no hay de otra. Y así como eso, en cada estado se recurre solamente a la élite de los políticos tradicionales, pues no lo sé. Bueno, en verdad en Veracruz sí se demostró nuevos cuadros Cuitláhuac. Sí, es una excepción. Cuitláhuac ha sido una excepción. Julio, ya te compraron los panazis. Ya saben, en cuanto se hace crítica, pues ya lo compraron a uno, ya está vendido, bla, bla, bla. ¿Cuándo nos visitas en Jalapa? ¿No quieres ser presidente? Pues les digo que un día me lanzaré de candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, o a ver qué cosa, a lo mejor un día. Pero no, desde luego que yo sé mis limitaciones. Insisto, Julio, las comunicaciones son afectadas con intensidad solar. En Facebook no se ve tu transmisión, pues no, ya no supe qué sucedió. Ya quiero ver cuánto revista le cae a Morena en el Estado de México, está lleno. ¿Y Casa, por qué cree ganar? No creo que gane, creo que lo que quiere es pues tener una participación, juntar a un grupo político, avanzar. Postular candidatos a diputados locales, a senadores, ganar algo y tener una presencia y tal vez más adelante participar en un proyecto de un gobierno de coalición en el que lo tomen en cuenta, en fin, creo que por ahí van las cosas. ¿Por Gobernación te echa a perder tu comunicación? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué opinas de Yunes? Pues un comentario muy negativo. ¿Qué opinas de Silvano? Silvano es el comisionado de Peña Nieto para administrar Michoacán. Él lo puso porque Silvano ha sido un gran adulador de Peña Nieto y ha sido un peñista descarado. Entonces, bueno, pues lo pusieron en Michoacán y ahora lo usan como cuña para condicionar y presionar a Miguel Ángel Mancera, que se quiere ir por la libre, que quiere ser candidato sin afiliarse al PRD. Por ahí van las cosas. PRI Verde divide y vencerás. Noroña, otra opción. Pues sí, claro que Fernández Noroña es otra opción. Dresser te pone el ejemplo. Regala camisetas y las llevas ganadas para cuando te postule. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Como siempre, hoy hay mucha información, como les digo. Entre otras cosas, Peña Nieto, que dice que de gobierno a gobierno es el apoyo al PONI, Jaime Rodríguez Calderón, quien ha hecho decir a su secretario de gobierno que el apoyo de Peña Nieto para Nuevo León es parte de un paquete que se está negociando y en el cual se incluye la propia candidatura presidencial independiente, entre comillas, de este personaje tan peculiar. ¿Qué mal les digo de este día? El gobierno federal reconoce lo que dice Amnistía Internacional, de que hay muchas violaciones a los derechos humanos, y dice que hay un desafío y que se acepta un desafío, el reto de un mayor respeto a los derechos humanos. El embajador mexicano ya llegó a Washington, ya se instaló, aunque pues todas las negociaciones las realiza Luis Videgaray, de tal manera que este embajador suplente o poco, con poca presencia, pues simplemente va a estar ahí para aparentar que él lleva ciertos asuntos, pero lo básico lo lleva el verdadero embajador, que es Luis Videgaray. Bien, pues les agradezco mucho su atención, como siempre. Espero que nos veamos mañana por aquí. Y hoy más noche en Imagen TV, estaré por ahí de las 10:30 de la noche en una mesa de análisis en Imagen Televisión. Gracias, buenas noches a todos, un placer. Gracias.